muchachas como lloraban cuando me fui para Cerete. Y las muchachas como lloraban cuando me fui para Cerete. Será vicioso el muchacho.